Portugal. Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días y bienvenidos a La Matinal de este lunes 6 de abril. Estos son los titulares de las noticias. Serie de atentados en Bagdad. Este martes emitirán fallos sobre el expresidente Fujimori y Italia sacudida por un fuerte terremoto. Y más tarde en La Matinal, entre otros temas, los reveses de la negociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Severa persecución a opositores venezolanos, marcha contra la violencia en Honduras y el resumen de la prensa europea. Y comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Ramón Aniotis. Gracias, Marcelo, y tengan todos muy buenos días. Al menos 16 personas murieron y otras 56 resultaron heridas en una serie de atentados con bomba cometidos en Bagdad. En un lapso de 30 minutos, explotaron cuatro artefactos en distintos puntos de la capital iraquí. Los objetivos de los atacantes fueron, entre otros, unas patrullas policiales y dos mercados en la zona chiita de Bagdad. Este martes, la justicia peruana emitirá el fallo en el proceso del expresidente Alberto Fujimori. El exmandatario peruano fue juzgado por delitos de violación a los derechos humanos. El presidente de la Corte Suprema de Perú, Javier Villastein, destacó el momento histórico sin precedentes en la historia judicial peruana en vísperas del fallo contra el exmandatario. Por ese motivo, el magistrado pidió que se respete el fallo judicial. En los últimos días, partidarios de Fujimori anunciaron que saldrán a las calles para defender la inocencia del expresidente. Fujimori, de 70 años de edad, fue acusado de las matanzas en la vecindad limeña de Barrios Altos en noviembre de 1991, que dejó 15 muertos, y la masacre en la Universidad de La Cantuta en julio de 1992, donde fueron asesinadas 10 personas. El expresidente de Chile, Eduardo Frei, ganó las elecciones internas de la coalición gobernante, la llamada Concertación, y será el candidato en los comicios presidenciales del próximo diciembre. El exmandatario agradeció el apoyo recibido y dijo ser consciente de la responsabilidad que había asumido. El democristiano Frei espera aprovechar la alta popularidad de la actual presidente, la socialista Michelle Bachelet, quien por mandato constitucional no puede presentarse a la reelección consecutiva. La victoria de Frei en las internas se vio empañada por la baja concurrencia, ya que solo votaron 43.000 personas. En las elecciones de diciembre, Frei se enfrentará al candidato de la oposición derechista, encabezada por el millonario Sebastián Piñera. La derecha chilena tiene posibilidades de obtener un buen resultado en diciembre, ya que, a pesar de la popularidad de Bachelet, el oficialismo se ha desgastado tras dos décadas en el poder. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se encuentra en Japón, país que visita por segunda vez. Este lunes Chávez se reunió con el primer ministro japonés, Taro Aso, y luego lo hará con empresarios nipones. Horas antes Chávez había pedido prudencia ante el lanzamiento de un cohete por parte de Corea del Norte. El gobierno japonés anunció que más tarde presentará una declaración sobre lo conversado a puertas cerradas entre Chávez y Aso. Durante la visita de dos días de duración, Venezuela y Japón tratarán fundamentalmente sobre asuntos de energía. El centro de Italia ha sido sacudido por un fuerte sismo que tuvo una magnitud de 5,8 grados en la escala de Richter. Al menos han muerto 50 personas y varias decenas han sido dadas por desaparecidas. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha suspendido una visita a Rusia y este martes viajará a la zona del terremoto. El epicentro fue localizado al nordeste de Roma, en la provincia de los Abruzos. El centro medieval de la capital provincial, L'Aquila, y varias aldeas han sido gravemente afectados por el temblor. Miles de edificios y viviendas, entre ellos iglesias muy antiguas, se han derrumbado o quedaron irremediablemente dañados. Las autoridades italianas temen que miles de personas hayan quedado sin vivienda y han instalado un campamento en las afueras de L'Aquila. Entre tanto, muchos países han ofrecido ayuda, entre ellos Alemania, Francia y Rusia, aunque Italia comunicó que por el momento no es necesaria. En el correr de los siglos, los terremotos han dañado mucho a L'Aquila. El último tuvo lugar en 1958. Japón inyectará 74.000 millones de euros en la economía nacional, que atraviesa la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. En el último trimestre del año pasado, la economía japonesa se contrajo el 12,1%, el peor resultado de los pasados 35 años. Se cree que las medidas adoptadas por el gobierno nipón están destinadas a apoyar a quienes perdieron su empleo, a inversiones en energía renovable y préstamos a las empresas en dificultades financieras. Esta es la tercera vez que Japón inyecta dinero en la economía desde el comienzo de la crisis internacional, en octubre pasado. Un piloto de la compañía indonesia de aviación Garuda ha sido condenado a 2 años de prisión. El tribunal declaró culpable de negligencia a Marwoto Kumar por su responsabilidad en el accidente de un Boeing 737 en el que murieron 21 personas hace 2 años. A pesar de las advertencias, el piloto aterrizó con una velocidad excesiva en el aeropuerto de Yogyakarta. Debido a ello, el aparato con 140 personas a bordo se salió de la pista y se incendió. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Marcelo Fortín. Los países centroamericanos y la Unión Europea se dieron 10 días de tiempo para encontrar una solución al estancamiento del acuerdo de asociación entre ambos bloques. Los países del Istmo están dispuestos a seguir negociando con o sin Nicaragua. Alejandro Pintamali conversó con Marta Ibero de CIFCA, la iniciativa de Copenhague para Centroamérica. Ahora que, bueno, la semana pasada se retiró de las negociaciones Nicaragua, ¿cuál es el futuro del acuerdo entre Centroamérica y la Unión Europea en opinión de CIFCA? Bueno, hay distintas hipótesis. No podemos todavía augurar un futuro para este acuerdo de asociación. Sabemos, hay varias hipótesis. La primera que tenemos es que la Comisión Europea acaba de lanzar un plazo de 10 días a Nicaragua para que se vuelva a sentar en la mesa de las negociaciones. Quizá otra hipótesis que se puede manejar y que nosotros consideramos que es mucho más peligrosa es que, como ha pasado en otros casos, la Comisión Europea decida romper las relaciones birregionales, es decir, entre la región de América Central, donde es parte de Nicaragua, con la región de la Unión Europea, e iniciar lo que son negociaciones más bilaterales, como pasó con Perú, Colombia y Ecuador, ¿verdad? Ahora, esto mismo que mencionabas en el primer punto, lo referente a que las conversaciones podrían retomarse en los próximos 10 días, esto fue en efecto expresado por representantes de ambos lados. ¿Cuáles serían las condiciones que ustedes desde CIFCA considerarían óptimas para que Nicaragua vuelva a sentarse a la mesa de negociaciones y que se retome la búsqueda de este acuerdo de asociación? Bueno, Nicaragua principalmente se ha retirado porque ha planteado un fondo común de crédito económico y no contó con el apoyo de sus colegas del resto de los países centroamericanos. Sin embargo, nosotros consideramos que son más otros factores que deben llevar a esta suspensión de las negociaciones. Primero ha sido la ausencia de participación de la sociedad civil en cualquiera de los procesos. El segundo es la ausencia de cualquier estudio de impacto socioambiental. Sabemos que la Comisión Europea tenía pensado terminar un estudio en agosto, es decir, cuando ya estaban pensadas terminadas las negociaciones. Sin embargo, nosotros creemos que es un prerequisito indispensable contar con el estudio y con las recomendaciones del estudio antes de continuar con las negociaciones. Y desde luego consideramos que hay otros puntos que son muy preocupantes y que los gobiernos centroamericanos tienen que tener en cuenta, más todavía en este contexto de crisis financiera y económica global que plantea una nueva paradigma social y donde no hay que limitar a los estados, ¿verdad?, en su capacidad normativa. Y un acuerdo pues de libre comercio es la tendencia que suele tener. Marta Ibero, es muy común que frente al fracaso de las negociaciones con América Latina, las autoridades europeas se sientan frustradas, como expresaron, por ejemplo, con ocasión del acuerdo fallido con el bloque andino. ¿Qué podría esperarse de la política europea para los países centroamericanos si Nicaragua finalmente no aceptara retornar a la mesa? Lo importante desde nuestro punto de vista es que primero la Unión Europea tiene que aprender de sus errores. No solo ha fracasado con la comunidad andina. Pero ha aprendido, podemos decir, en cierto sentido, porque, como tú lo mencionabas, sí, con el bloque andino finalmente deciden negociar país por país. con la exactamente, y nosotros eso consideramos que es un error con todo el impacto que puede llegar a tener en la integración regional, ¿verdad, Andina? Entonces, nosotros consideramos que los países centroamericanos lo primero que tienen que hacer es impulsar un nuevo modelo de desarrollo de los pueblos que esté basado principalmente en la integración regional centroamericana. Y a partir de allí, iniciar o reiniciar unas negociaciones con un acuerdo que sea mucho más beneficioso para también para América Central. Marta Ibero, integrante de CIFCA. Los opositores venezolanos enfrentan una severa persecución. Las acusaciones que pesan sobre ellos están vinculadas al asesinato y la corrupción. Humberto Márquez informa desde Caracas. Buenos días. Tribunales de Venezuela avanzaron en los días previos a la Semana Santa Católica sobre tres casos emblemáticos de la confrontación política que vive este país desde hace una década, infligiendo heridas a la oposición, mientras el presidente Hugo Chávez, de gira por Asia, negociaba acuerdos económicos con países árabes, Irán, Japón y China. La Fiscalía General solicitó a un tribunal que coloque bajo arresto a Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo, la segunda ciudad del país, y quien fue gobernador del petrolero estado de Zulia y contrincante de Chávez en la elección presidencial del año 2006. Agentes de la Dirección de Inteligencia Militar arrestaron al general retirado Raúl Baduel, quien fue compañero de conspiraciones de Chávez, ministro de Defensa hace 2 años y, como jefe de los paracaidistas del ejército, el hombre clave para devolverle el poder 2 días después del golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Finalmente, un grupo de comisarios y agentes de la Policía Metropolitana de Caracas que eran juzgados por el homicidio de 3 de las 19 personas que murieron ese 11 de abril en tiroteos muy confusos, fueron sentenciados a 30 años de prisión, la pena máxima en Venezuela. Según la Fiscalía, Manuel Rosales debe responder por un supuesto enriquecimiento indebido, pero los oponentes, como el antiguo líder socialista Teodoro Petkov, denuncian que se trata de una persecución contra el jefe de uno de los partidos opositores. Rosales debe ser condenado, haya o no haya prueba de algún delito, porque así lo quiere su alteza. ¿Exageración? Para nada. En un país donde hemos podido ser testigos del interminable juicio al cual han sido sometidos Simonovic, Vivas y Forero y los 8 agentes policiales, violando toda la normativa del debido proceso, no es exagerado concluir que en asuntos de fondo político no existe Estado de Derecho en Venezuela. Al general Baduel se le procesa por un presunto faltante de dinero correspondiente a su gestión como ministro de Defensa en 2006 y 2007. Pero para la opinión opositora, se trata de una retaliación por haber roto políticamente con el mandatario. Su hijo, Raúl Emilio Baduel, también evocó el ascendiente que conservaría el general sobre los uniformados. Sí, es claro que este tipo de atropellos se realizan con la anuencia del presidente estando fuera del país y como una muestra clara del miedo que le tiene el señor presidente de la República, Hugo Chávez, a mi padre, por su ascendiente moral en la institución armada y como peso y contendor político que posee mi padre. A propósito de los policías sentenciados, el presidente Chávez ha enviado mensajes desde capitales asiáticas en las que afirma que por fin se hace justicia, mientras casi no pasa un día sin que el Poder Central tome alguna medida para disminuir las atribuciones o los recursos de las gobernaciones y alcaldías que la oposición ganó el pasado noviembre. Para los oficialistas, se trata de una profundización de la marcha hacia el socialismo del siglo XXI que pregona el presidente. Pero la oposición, medios de comunicación privados, gremios empresariales y parte de los sindicatos, así como organizaciones de derechos humanos y la jerarquía católica, sostienen que Venezuela entró en una espiral de judicialización de la política o criminalización de la disidencia. Desde Caracas les reportó Humberto Márquez. El cardenal hondureño Óscar Rodríguez encabezó el sábado una marcha de unos 3.000 jóvenes que dijeron no a los secuestros y a otros actos de violencia que ocurren en Honduras. No a los secuestros de los niños, no a la violencia, coreaban los manifestantes. Germán Letzelier es analista político. Fernando Cabrera habló con él. Señor Letzelier, el gobierno ha decidido, entre otras cosas, tomar unas fuertes medidas para combatir la ola de violencia, entre esas decomisar armas ilegales, grabar llamadas celulares, identificar a quienes compran chips para los celulares, etcétera. Me parece que estas medidas violan la privacidad de las personas. definitivamente el problema que se nos está planteando es que todo este tipo de medidas, cuando se hay un crecimiento de la criminalidad, son válidas siempre que se hagan en función del respeto de las garantías constitucionales y respetando los procedimientos y manteniendo una unidad de criterio entre la población y el gobierno, uh-huh. Como parte del Estado, porque desgraciadamente está en un enorme conflicto que unas medidas están en contraposición con el Congreso de la República, o sea, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo tomando medidas por otro lado, y esta normativa, cuando usted va a suspender garantías constitucionales, debe de hacerlo dentro de un límite fijado por la ley y con una aprobación del Congreso de la República para que la suspensión de las garantías en el término del estado de sitio, llámese así o llámese una emergencia constitucional, se aplique por un determinado tiempo mientras se hacen ajustes generales de una política de Estado para combatir el delito y también manejar otros temas contra el crimen organizado como contra el delito común. En este momento, en la forma que se están manejando, están violentando garantías constitucionales. ¿Cuán grave es en este momento la situación? ¿Por qué era necesaria todo este debate para en torno a la seguridad? Porque suma una serie de factores sociales y la crisis internacional de carácter económico financiero como otra problemática en el país, la falta de una identidad entre los diferentes poderes del Estado para hacer una planificación ordenada sobre el manejo y administración de la seguridad, nos llevan a que no se han tomado medidas adecuadas de protección, no hay una revisión sobre lo que es la participación de exmiembros de la policía o policías comprometidos incluso con el crimen organizado, que de alguna manera se requiere también tomar medidas en ese campo para que cualquier medida que del gobierno ejecute tenga un efecto positivo, porque hay que identificar todo ese tipo de problemas para garantizar que hay también una unidad de criterio entre los poderes para encontrar que las acciones tengan una solución efectiva e inmediata. Uh-huh. Ese es uno de los problemas fundamentales. No es tanto la toma de las medidas, sino las políticas y los mecanismos de protección para garantizar la seguridad. Por su parte, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, ha puesto en duda la efectividad de estas medidas adoptadas. ¿Tiene usted alguna confianza de que esto funcione o duda igual que Custodio? Definitivamente no pueden funcionar porque no han sido consensuadas y también no hay una participación de la población, y cuando las medidas se toman en forma arbitraria y no se siguen los procedimientos legales, no hay una respuesta de la población, y al no haber una respuesta de la población, los resultados tienen que ser negativos. ¿Qué participación tiene en todo esto la sociedad civil? En absoluto. Esta ha sido una decisión así muy pronta y sin ninguna consulta y sin ninguna recomendación, ni siquiera de convocar a los organismos especializados para que hiciesen propuestas y que en un término prudencial y rápido se pudieran tomar no solo estas medidas, sino otro tipo de medidas, especialmente de carácter migratorio. En el caso de los secuestros, usted que tiene una idea de lo que es Centroamérica, los países son muy cercanos entre El Salvador, Honduras y Nicaragua. Existen fronteras que, si no se manejan controles migratorios adecuados, el crimen organizado a nivel regional es el que produce una mayor operatividad, especialmente en el delito del secuestro, ¿no? Desde Tegucigalpa, capital de Honduras, nos habló el analista Germán Lechelier. Señor Lechelier, muchísimas gracias por este comentario para Radio Nueva. Gracias a ustedes siempre por compartir con nosotros. En Radio Nederland por Internet podrá escuchar nuestras emisiones, consultar la programación y también encontrará información general sobre ciencia, comunicaciones, economía, medio ambiente o acontecimientos mundiales en el dossier de artículos especiales en la revista web informarn.nl. ¡Lo esperamos! La exclusión de Cuba de la Quinta Cumbre de las Américas no contribuye al logro de un mayor respeto de los derechos humanos en ese país. Ante la cumbre que se llevará a cabo en Trinidad y Tobago entre el 16 y el 18 de abril, y donde se reunirán todos los presidentes del hemisferio, con excepción de Cuba, Amnistía Internacional pide a los gobiernos que pongan el tema de los derechos humanos en el centro de la agenda de discusiones. Josefina Salomón es representante de Amnistía Internacional. Bueno, lo que estamos esperando de todos los países latinoamericanos es que realmente pongan en práctica lo que han estado diciendo por muchos meses ya. Creemos que, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, el borrador de la declaración que los países han estado desarrollando hasta ahora, creemos que les falta un gran elemento de derechos humanos. Y cuando decimos derechos humanos estamos hablando de cosas muy básicas, como por ejemplo medidas para abordar los altos niveles de mortalidad maternal que existen en la región, los problemas de viviendas que sufren millones de latinoamericanos en decenas de países en la región, y también los problemas de seguridad que afectan a toda la población. Es decir, lo que estamos pidiendo a los gobiernos es que pongan el tema de derechos humanos en el centro de la agenda de discusiones, porque los derechos humanos no son un tema adicional que se puede incluir en una discusión, sino que es el único vehículo para solucionar los problemas que están afectando a millones de latinoamericanos. ¿Y por qué Amnistía Internacional se suma a los países e instituciones que piden a Estados Unidos que termine con el embargo contra Cuba? Sí, este es uno de los puntos, uno de los muchos puntos que estamos levantando en esta cumbre. Nosotros creemos que el embargo económico que Estados Unidos tiene contra Cuba está teniendo un grave efecto sobre los derechos humanos de los cubanos, particularmente en relación a los derechos a una vivienda adecuada o a una cobertura de salud adecuada, porque hay insumos que faltan en la isla. Creemos que esto es un paso muy importante para una reconstrucción de la relación entre Cuba y Estados Unidos, y también para enviar el mensaje, otra vez, de la importancia de los derechos humanos, de la protección y la promoción de los derechos humanos, y también para también estamos exigiendo al gobierno cubano a que haga su parte y que comience a dar más libertades para los cubanos en general y que comience a respetar su derecho a expresar sus opiniones libremente. ¿Qué efecto tiene la ausencia de Cuba entonces en esta cumbre? Pero tiene un efecto negativo. Creemos que el gobierno de Cuba debería ser parte de estas discusiones, porque debería ser parte de la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a todas las poblaciones de todo el hemisferio, de toda la región americana. Creemos que Cuba tiene algunas propuestas para incluir en esta agenda, y también hay temas que tienen que ser solucionados en Cuba. Entonces creemos que sería positivo si fuera parte de estas reuniones. Y entonces, la gente de Cuba, ¿cómo se van a enterar de las soluciones de la cumbre o de sus efectos? Bueno, hay diferentes mecanismos también. Creemos que todas esas proyectos que se están llevando a cabo unen a una solución general a los problemas que afectan a las personas en la región. Fina Salomón, de Amnistía Internacional, en conversación con Mary Grace Van Leeuwen. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. Barack Obama invitó a Washington al primer ministro italiano Silvio Berlusconi, así lo informó el diario italiano Corriere della Sera. La noticia fue dada a conocer por el propio Berlusconi, quien agregó que se tratará de una visita de cortesía en fecha todavía no determinada. Cuba no tiene miedo de dialogar con Estados Unidos, aseguró el expresidente cubano Fidel Castro. Así lo informa el diario español El Mundo. En un artículo reciente, Castro alabó al senador republicano Richard Lugar por su llamado a crear un puesto de enviado especial para iniciar un diálogo directo entre Washington y La Habana. La prensa turca comenta el segundo foro de la Alianza de Civilizaciones que se inaugura este lunes en Estambul. El diario Hurriyet Daily News señala que el foro es una instancia de acercamiento entre las culturas. A la cita acuden, entre otros, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el expresidente iraní, Mohamed Khatami. El diario holandés Trouw señala que en la próxima manifestación del orgullo gay, los militares homosexuales podrán usar sus uniformes. El año pasado, el Ministerio de Defensa prohibió los uniformes, causando controversia. Esta vez, el Ministerio levantó la prohibición, pero subrayó que como institución no tomará parte en la fiesta gay por los canales de Ámsterdam. 3 días de barricadas y destrozos en Estrasburgo, dice el diario francés Libération. Los manifestantes contra la cumbre de la OTAN se enfrentaron con 9.000 policías en una ciudad prácticamente sitiada. Entre los daños más graves está el incendio de un hotel de la cadena Ibis y una farmacia. El periódico belga De Morgen publica que la Organización de Defensa de los Animales, PETA, dio muerte el año pasado a más de 2.000 animales que no encontraron quien los adoptara. Los críticos de PETA dicen que la organización utiliza las donaciones no para proteger, sino para matar. La policía británica detuvo a 2 niños, uno de 10 y otro de 11 años, por el asalto a otros 2 menores de 9 y 11 años para robarles sus teléfonos móviles y dinero. La información fue publicada por el diario londinense The Times. Y así concluye la matinal de este lunes 6 de abril a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Este programa fue producido por José Cepeda con la colaboración de Beatriz Díez. Desde el estudio Radio Nederland, Ramón Janiotis y Marcela Fortín les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, tengan ustedes muy buenos días.